Herrera en COPE. La última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.